Pues igualmente agradecer la presencia de los medios de comunicación congregados en la sala de prensa, en este caso para dar cobertura a una rueda de prensa pues breve, la que se pretende por parte del concejal, de mi persona, el concejal responsable del tráfico de municipio, de presentar una dirección de correo electrónico en la que pretendemos pues que todo el ciudadano de Archidona pueda dirigirse, pueda contactar con la Concejalía de Tráfico para informarnos, para sugerirnos, para darnos quejas de todas aquellas cuestiones relacionadas con el tráfico rodado en el municipio que consideren dignas de reseñar. Desde hace pues algunos meses estamos pues conjuntamente con la Policía Local del municipio intentando establecer mecanismos pues que faciliten la comunicación entre el ciudadano y la propia Concejalía de Tráfico. A diario, pues son muchas las peticiones, los escritos, los vecinos que llegan y se ponen en contacto conmigo como responsable del tráfico en el municipio para trasladarme pues sus problemas, sus quejas y aquellas necesidades que tienen en cuanto al tráfico en su día a día, ¿no? y que le afectan. Desde el área de tráfico del ayuntamiento y, como digo, en colaboración con la propia jefatura de la policía local, queremos establecer esos mecanismos que, a pesar de, por supuesto, que no tienen nada que ver con aquellas peticiones por escrito que hay que registrar aquí en el ayuntamiento para que se dé solución a esos problemas, pero sí establecer unos mecanismos para que nos ayuden a detectar todas aquellas cuestiones que no funcionen bien, aquella carencia de señales, aquellos puntos que puedan ser conflictivos en todo el municipio. Creemos que si hacemos partícipes y hacemos que colaboren todos los vecinos en la mejora del tráfico, de la señalización y de detectar todas aquellas problemáticas que puedan existir en el municipio, creo que todos vamos a avanzar en la línea correcta. Por eso, hoy en esta rueda de prensa damos el primer paso para establecer esos mecanismos que se unen a los ya existentes, que por supuesto el concejal está aquí todos los días de la semana para escuchar todas aquellas sugerencias, todas aquellas problemáticas que se quieran trasladar, pero establecer un correo electrónico, algo tan básico como una dirección, para que todas aquellas sugerencias y todas aquellas problemáticas lleguen de forma simultánea tanto a la jefatura de la policía local como a el propio concejal de tráfico, creemos que van a facilitar y nos van a ayudar mucho en la tarea diaria de mejorar el tráfico en Archidona. Por eso invito a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas del municipio que si detectan ellos mismos alguna carencia en cuanto a señales, como he dicho antes, algún punto que sea especialmente conflictivo y pueden proponer alguna mejora para que día a día el tráfico en Archidona pues vaya avanzando hacia mejor y vayamos trabajando en el camino correcto, le animo a que se ponga en contacto con nosotros a través de sugerenciastráfico@archidona.es. Como digo, esta dirección de correo electrónico va a ser el primer paso para una página web en la que ya estamos trabajando, una página web exclusiva de tráfico, donde desde la propia jefatura de la policía local, conjuntamente con el área de tráfico, vamos a poner al servicio del ciudadano para que haya una información en doble sentido, es decir, que sea la propia jefatura de policía local y la propia área de tráfico la que de forma diaria y simultánea se pueda dirigir a los ciudadanos, pero que también sean los ciudadanos los que de forma simultánea se puedan dirigir a los responsables pues para transmitirnos sus quejas y las sugerencias que crean convenientes. Por eso, en breve podremos estar presentando esa página web sobre el tráfico en el municipio, pero mientras tanto ya damos de antemano esta dirección, sugerenciastráfico@archidona.es, para que todos aquellos ciudadanos colaboren con nosotros, se involucren y también sean responsables de mejorar y de transmitirnos todas aquellas problemáticas y sugerencias que consideran a bien para seguir, como digo, trabajando y mejorando el tráfico en el municipio.